líder de la agrupación de Bobby Fuller Four a los 23 años. Vamos con música, es Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. En Estrellas de Medianoche, un pop del siglo XXI. Pop de los 90 en Estrellas de Medianoche. Oh, oh, oh. En Estrellas de Medianoche, un pop de los 80. I saw visions of swastikas in my head. Plans for everyone. It's in the way of my eyes. My little China girl, you shouldn't mess with me. I'll ruin everything you own. You know, I'll give you television, I'll give you eyes of blue, I'll give your man a wise to rule the world. And when I get excited, my little China girl says, oh baby, shut your mouth. She said, shh. She said, estadísticas, efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. En Estrellas de Medianoche les comentamos lo que sucedió en esta fecha, un 18 de julio, año 2001, Kiss agregó otro producto a su creciente universo de comercialización, el Kiss Casket. El ataúd de Kiss presentaba los rostros de los cuatro miembros fundadores de la banda, el logo de Kiss y las palabras Kiss Forever. El guitarrista de Pantera, Dimebag Darrell, fue enterrado en uno de esos ataúdes después de que lo mataran a tiros en el escenario en diciembre de 2004. Kiss entonces, 18 de julio del 2001, agrega un artículo más a su merchandising, el Kiss Casket, el ataúd de Kiss. Vamos con Kiss y la canción Forever en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. I could lie to myself, but it's true. There's no denying when I look in your eyes. Girl, I'm out of my head over you. And I lived so long believing all love is blind. But everything about you is telling me this time it's forever. Oh, En Estrellas de Medianoche, un pop del siglo XXI. Lounge en Estrellas de Medianoche.

En Estrellas de Medianoche, un pop de los 80. Los 90 en Estrellas de Medianoche. Thank you. En Estrellas de Medianoche, un pop de los 80. We'll be right back.